La voz de Shah Gorna. Al estilo del clamidosauro de King, que habita en Queenslandia y norte y noroeste de Australia, Shah Gorna posee una pechera o collar que, uniéndose en la garganta, forma dos expansiones, una a cada lado del cuello, que infla cuando alguien habla con ella. Shah Gorna filtra el mensaje. Si está conforme, devuelve como un eco selectivo las últimas palabras que ha recibido. En caso de que la desagrade lo que escucha, encoge su pechera como un abanico y ésta llega a colgar unos 80 centímetros. Shah Gorna es uno de los pocos seres del universo meridional en los que la frase «calladito estarías más guapo» carece de sentido.